Capítulo 2. Y cuando llegó la noche, abrieron el cajón en el que custodiaban todas las historias y leyendas, y con el canto de los grillos, prosiguieron su viaje. Cajón de Grillos, con Alejandro Sánchez del Olmo. ¿Quién vivía aquí? La verdad es que constituye un cuento excelente para irse a la cama. Érase una vez un rey que construyó un castillo. Se llamaba Hugh Crane. Hace 130 años, ciudades como Concord y Manchester eran el centro de la industria americana. Allí, Crane amasó su fortuna con el sudor de los obreros de sus fábricas. Habría podido tener todo cuanto hubiera querido, pero lo que quería por encima de todo era una casa llena de risas de niños. Por eso hay tantas caras esculpidas. Se casó con René, la mujer más hermosa de la ciudad, y le construyó esta casa, o al menos parte de ella. Da la sensación de ser un cuento de hadas. Pero ahí es donde acaba el cuento de hadas. Hugh y René no tuvieron hijos. Todos nacieron muertos. Algunos años después, René también murió y Crane prácticamente vivió recluido, pero siguió construyendo. Levantando una sala tras otra como si estuviera construyendo un hogar para la familia que jamás tendría. Durante años nadie pudo ver a Crane, pero la gente del pueblo decía que a veces por la noche se oían ruidos que provenían de la mansión. Sonidos de niños. Hay algo más en esa historia. Lo estoy notando. Está a nuestro alrededor. Está en el techo. En las paredes. En los muebles. Incluso aquí. La historia que tengo que contaros esta noche empieza por un cuadro. Un cuadro que siempre estuvo ahí en mi casa y producía en mí una sensación muy especial. Aquel cuadro nos mostraba una imagen de campo, una casa en las afueras, unas cumbres de color gris y un cabrero, una especie de alguien que se tapaba con una especie de lona, acompañado por el ganado, recorriendo la senda dirección a aquella casa. En aquel cuadro se dibujaba una tormenta muy especial. Es más, casi cuando lo contemplaba durante un buen rato podía escuchar en mi interior el sonido de la lluvia, de los truenos sonando en el firmamento. Esta noche los sonidos van a ser los auténticos conductores del programa, los que van a dar forma y el porqué a todo lo que vengo a contaros. Esta noche no sé muy bien cómo contaros esta historia. Quizás tampoco me interesa contarla demasiado objetiva, demasiado clara. Solamente puedo deciros que durante todos los años que yo llevo a este lado del micrófono, divulgando y haciendo radio, y hablando como muchas veces me han preguntado mis amigos, ¿por qué tratas el terreno del misterio? ¿Por qué te adentras en él? ¿Y por qué, de una u otra manera, estás unido, te magnetiza? Quizás la palabra te fascina también. Yo esta noche me gustaría contaros una historia que comienza con una tormenta. Una tormenta y una carretera en un lugar, vamos a dejarlo así. Una moto se dibujaba a su perfil, dos personas iban subido, un matrimonio, jóvenes, con hijos, llenos de ilusión. Eran principios de los años 70. Una España que palpitaba a su forma y a su modo, donde tampoco había esos grandes recursos. Es más, ellos contaban que para combatir el frío en la moto se colocaban papel de periódico en el pecho para cortar el frío. Habían visto muchas casas, muchas. Estaban eligiendo intentar comprar una casa de campo. Era su fascinación, su objetivo. Pero ninguno de los dos pensaría que aquella tarde singular, porque era una tarde que llovía muchísimo, ni ellos mismos entendían el por qué todavía recorrían con aquella moto, empapándose hasta los huesos, viendo una referencia que les había venido prácticamente de terceros, de un viejo cortijo. Un cortijo que esta noche no quiero ponerle nombre. Un cortijo que se dibujaba al lado derecho de la carretera, en mitad de la nada, dibujando una silueta un poco derruida, necesitaba mucha obra. Pero hubo algo que le fascinó en un momento, como un clac en aquella tarde de tormenta, aquel matrimonio que, empapados hasta los huesos, como os digo, decidieron, como por un algo, por un llamamiento, empezar una historia unida a aquel lugar. Era una vieja encina. Una encina enorme, preciosa como no la hay. Todavía aún hoy, cuando, vamos a llamarlo así, en mi imaginación, recorro y puedo ver esa estampa como una especie de fotografía, me quedo magnetizado. Tomaron una decisión que marcaría el rumbo de sus vidas. Dijeron de comprar aquel lugar, aquel cortijo, y a partir de ahí todo cambió. Quizás fue la decisión que trajo la tormenta, yo siempre he querido pensar, pero que marcaría el sino y el destino de una familia al completo. La primera pregunta que tengo que haceros esta noche es un auténtico clásico en la divulgación del misterio. ¿Puede una casa albergar un algo, como hemos escuchado esta noche, al comienzo del programa? ¿Puede una historia quedarse ahí entre los muros? Porque yo tengo razones para pensar que mucho más del entendimiento lógico del día a día puedo deciros que sí. Aquella familia, cuando llegó a aquel cortijo, automáticamente tuvo una sensación en la primera noche. Aquel lugar parecía contemplarles a cada uno de los miembros. Aquel frío, aquellas paredes de cal. Aquella mañana en la que aquel canario apareció muerto en la jaula, ese canario que les había acompañado durante tantos años en su periplo en un lugar y otro. Como si de un plumazo, plac, su vida hubiese terminado. A partir de ese momento y a lo largo de los años en increciendo fueron las sensaciones, los ruidos. Y esa historia que siempre se contaba, pero se quería mantener ahí velada. En ninguna familia se quiere contar una historia en tu casa, en tu ambiente, de lo que supuestamente puede estar ocurriendo. Aquí voy a hacer un alto y voy a contaros una historia en paralelo. Otro momento, lugar y tiempo. Mucho más tarde, años, muchísimos años más tarde, aquella familia ya no vivía allí. Habían ocurrido todas las cosas que tenían que ocurrir. Y resulta que llegó un equipo de investigación que todos conocéis, el grupo EPTA, a aquella casa. La sensación fue: no sabemos ni entendemos cómo esta familia ha podido estar tanto años viviendo aquí, con todo lo que se cuece, con todo el mal que hay aquí, con esa historia que hay detrás. Y ahora vuelvo a hacer un alto y os cuento algo más, y no estoy perdiendo el hilo. En otro momento aquella casa hubiese podido ser un lugar de paz, de tranquilidad, donde un hombre adinerado tenía adoración por su hija. Una hija hermosa, una hija que estaba llena de vida y que tenía sus planes de futuro. Estamos hablando en otro momento de tiempo, mucho, mucho anterior a todo esto. Aquella hija quedó embarazada y el padre murió. En su testaferro había marcado las pautas para que alguien muy cercano velase por el patrimonio que le había cedido a la hija, incluida no solamente el dinero, sino también la herencia de aquella casa. Pero unos intereses, una mano oscura, quiso arrebatarle a aquella joven todo lo que por derecho le pertenecía. Y aquella joven fue envenenada. De repente, de la noche a la mañana, como si fuese de un plumazo, todo desapareció. Aquella mano oscura se había hecho con el dinero y con la propia hacienda. Pero en el interior de aquella casa se había quedado subyacente una historia, marcada por el odio, marcada por el asesinato. Aquella presencia todavía estaba, de una u otra manera, aún presente en el interior de aquel cortijo. Eran frecuentes en la vida de aquella familia los golpes en mitad de la noche. Aquellos perros que salían corriendo y ladraban como si se le fuera el alma en ello en ciertos atardeceres. Después el delirio y la enfermedad de algunos de ellos que llegaron a producirle la muerte a cada uno de los miembros. Aquel perro que amaneció de la noche a la mañana muerto, y algunos de los miembros de aquella familia que empezaron a cambiar, como si algo a su alrededor hubiese magnetizado en negativo todo lo que estaba produciendo. Aquella señora de la casa con sus hijos era una mujer muy especial, capaz de sentir todo lo que se estaba produciendo. Años más tarde, cuando ya en aquella casa habían trascendido la vida de algunos de los miembros, y digo trascendido porque el abuelo murió allí de forma repentina, la abuela también marchó de este mundo estando en aquella casa. 8 años más tarde, el padre y miembro de la familia también murió allí, quedando una vez más sujeto y subyacente un algo más a las paredes de aquel lugar. Yo vuelvo a recurrir esta noche al principio. Os he dicho que no quiero contar esto de forma ordenada. Quiero que sintáis las sensaciones que hay alrededor de esta historia. De nuevo aquel cuadro. Aquel cabrero que con su rebaño marchaba en aquella tarde de tormenta hacia el cortijo. ¿Cuántas veces la madre, al paso de los años, con ese carácter sensitivo les decía al resto de los miembros de su familia: hay algo aquí, hay algo aquí? Algunas noches de desvelo me despierto y en el dormitorio, ahí está sentada a los pies de la cama en una mecedora, hay una mujer. Ella lo decía, lo sentía, lo vivía. Había una electricidad que le recorría cada parte de su cuerpo. Aquella chica en aquella mecedora. Ojalá esto fuese solo una historia de verdad, y lo digo de corazón. Fuese esto una historia que contaros simplemente, que se ha podido leer en un libro. En la transferencia, quizás muchas veces del porqué se conforman las historias, incluso la de este propio programa. La luz se iba en aquella casa de forma repentina. Es normal, también es lógico, aquella en una casa en las afueras. Lo que no era muy lógico, que sonase el timbre de la puerta a las 3 de la mañana. Lo que no era muy lógico es que una noche aquel matrimonio mayor, adulto, serios, estuviesen a punto de llamar a la Guardia Civil porque en una noche donde la lluvia caía habían escuchado voces en el patio, voces que los llamaban. Aquel lugar estaba solo y en mitad del campo, y sin embargo estaban aterrados en el interior de aquella casa. Años más tarde, y volvemos al grupo EPTA, una sensitiva decía eso mismo. Aquella noche, ellos habían decidido venir a por ellos. Sé que suena ilógico, ¿verdad? Tan ilógico como que aquella sensitiva también había dado en el clavo cuando había dicho que aquella noche algo había venido al rescate de ellos. Habían llegado a deshoras, tarde. Era un fin de semana. Los hijos provenientes, bueno, pues de donde habían venido, habían llegado en aquel momento. Y habían encontrado a aquellos padres aterrorizados en el interior de aquella casa. Aquellas mismas dos personas que un día quedaron enamoradas de aquel lugar, de aquella encina que estaba justo enfrente de la casa. Aquella sensitiva del grupo ETA dijo: aquí han ocurrido muchas cosas, esta tierra no tiene energías positivas. Años más tarde, escucharía yo aquello del Feng Shui, que todos hemos escuchado, como otras culturas diferentes a la nuestra tienen muy presentes, eso llamado el campo energético del propio lugar. Ahora te voy a hacer yo una pregunta, amigo o amiga que estás ahí al otro lado, ¿no? ¿Cuántas veces, cliente o no, más amigos o no, en el terreno de que esta noche estamos tratando aquí en Cajón de Grillos, has entrado en alguna casa y has sentido como de repente pellizco intensísimo en la boca del estómago? Como si no estuvieses a gusto en ese lugar, como si tu cuerpo, tus entrañas, tu mente te dijese que necesitas irte automáticamente del lugar. Y no te lo está produciendo una persona, una conversación. No, no, no. Estamos hablando de algo que es absolutamente subjetivo, es simplemente una sensación que nace desde dentro y que te dice, márchate automáticamente de este lugar. Y ahí vuelvo a decir y vuelvo a recordar cuántos años, cómo pudieron estar durante tantos años aquella familia en un lugar tan especialmente marcado por algo, vamos a llamarlo así. Aquella sensitiva le dijo a alguien, esa mujer que fue asesinada no está dispuesta a que esta casa le pertenezca a nadie. Yo voy a contar una cosa. Todo terminó mal en aquel paso por aquella casa. Todo. No solamente las vidas personales de ellos, las profesionales, parte también de lo que estaba ocurriendo con sus negocios, en fin, terminaron fuera, se acabó. Y llegaron otras personas interesadas en aquel bonito lugar, porque se le habían hecho muchas cosas, muchas obras, un lugar que se le había querido marcar con cariño. Pero aquel cariño no venía siempre reflejado por igual. Llegó un señor, un empresario muy conocido, un hombre que tenía mucho dinero. Era un agente de... eran dentistas y compraron aquello. Y no deja de ser curioso como después de comprarla automáticamente enfermo. Dividieron aquel lugar, como era muy grande, lo dividieron en X parcelas al paso de los años, y esto va ya prácticamente al roce del delirio. En el mismo día en que un matrimonio compró parte de aquella hacienda, en el mismo día, amigos, a la hora de ir a firmar al notario, aquel mismo día, la mujer y el hombre, cuando fueron a comprar, la mujer murió. Algo le dio, empeoró su estado y murió. Vamos a dejarlo ahí. Pasó el tiempo y lo compró otra persona, aquella hacienda, aquel lugar. No quería prácticamente vivir allí. Quería estar lejos. Porque también empezaron a cambiar cosas en su entorno. Y lo primero que, plac, la salud resentida. Yo esta noche vuelvo a formular la pregunta. ¿Puede un lugar, puede una historia como esta noche hemos escuchado al comienzo de este programa marcar la vida de una familia, estigmatizarla, variar el rumbo? Muchos de vosotros estaréis pensando, claro, Alejandro, las cosas pueden ocurrir en cualquier lugar, tanto lo bueno como lo malo. Ya, estoy completamente convencido. Pero también estoy convencido que durante tantísimos años aquella sensación de estar contemplado, de estar solo en un cuarto de baño duchando y poder sentir que no estás solo, no poderte quedar solo, incluso de día. No se trata de una historia que siempre tiene que ser de noche. No. Incluso de día la luz se permuta de una manera diferente. Esta es la historia que esta noche os he contado un poco por encima, la historia que venía a lomos de una tormenta, de un sonido. Y vuelve a mi memoria esta noche cada uno de esos momentos. Y al final un reflejo perfecto de un hombre con su anorak por encima de la cabeza, con su rebaño, recorriendo el campo una tarde noche de tormenta, hacia un cortijo. La metáfora que veía en aquel cuadro siempre ahí, en esa casa. Una casa marcada por una encina, por un árbol, por una historia. Estoy convencido que ahora mismo, entre los muros de aquel lugar, todavía hay una mecedora y una mirada de alguien que, más allá de la línea del tiempo, contempla su momento para vengar lo que en su día había ocurrido, lo que aquella marca del odio con su muerte le habían arrebatado. Si aquel lugar no era suyo, no sería de nadie. Puede esto marcar el comienzo también de una historia, de un tiempo, de un galeón, de una radio. Yo no lo sé, pero esta noche he contado algo que desde hace muchos años quería contar y contaros. Por eso quizás este lenguaje para mí es tan especial. www.cajondegrillos.com Cajón de Grillos, porque tú eres parte de esta historia. Ya estoy aquí, tranquilo. Ya terminó todo. No, no se ha terminado. Ellos nunca se van, solo se esconden. ¿Quién? ¿De quién hablas? De los niños. ¿Qué niños? Los de mi habitación no me dejaban salir. Me odian. Dicen que soy un impostor. Paul, aquí no hay nadie más. Solo tú y yo. Y papá y mamá. Esos niños no existen. Son imaginaciones tuyas. Sí existen. Salen por la noche. Viven en la oscuridad. No lo sabes. Del creador de La Otra Mirada, Cajón de Grillos. La segunda vez que he visto el miedo reflejado en la cara de alguien con tal intensidad fue muchísimos años más tarde. Estando ya metido yo en estas harinas de querer contar en la radio estos tientos, Me encontré con una historia que personalmente me marcó mucho y en el que vi reflejada también por prácticamente paralelo lo que aquella otra familia durante tantos años habían sentido. De nuevo vi algo muy, muy parecido en el sentido de una familia con un gran número de miembros, con un apego grande, mucho cariño, y sin embargo que algo ocurriera justo en el centro para que los conmoviese a todos, ¿no? Me escribieron un correo electrónico una persona muy cercana a la familia y me dijo: Alejandro, mira, ¿qué tal si te viene una tarde a tomar café? Quieren contarte algo, pero claro, ellos tienen muchísimo reparo porque lo que tienen que contar, ¿a quién se lo van a contar? Porque esto es una historia absolutamente surrealista, ¿no? Yo recuerdo a Antonio, ¿no? El bueno de Antonio, en aquella tarde, uno de los miembros, como él me decía: Alejandro, mira, yo no creía en estas cosas. No, déjate de cuentos y de historias, ¿no? Cuando uno está sumergido en el día a día, en la vorágine del trabajo, pero cuando uno encuentra el que de la noche a la mañana están ocurriendo una serie de cosas que no tienen explicación, se le desencajaba la cara. Yo me quedo todavía con aquella mirada profunda, ¿no? Que se balanceaba hacia un lado y otro como intentando buscar un punto de apoyo, una respuesta a lo que estaba ocurriendo. Recuerdo que unos hechos que estaban asociados, ¿no?, a aquella casa, a aquel lugar, a su hermana, estamos hablando de otro lugar, ¿eh? Estamos hablando de Málaga, en una casa. Y él decía: Alejandro, ellos vienen de noche a buscarme. Y yo le decía: pero bueno, Antonio, ¿cómo es esto posible? ¿Qué me estás contando? Dice: mira, nunca me había ocurrido. Yo he querido ser un tío metido en mi trabajo y dejarme de historias. Y esto me está ocurriendo. Ellos, y lo decía así de esta forma, ¿no? Ellos vienen a buscarme. ¿Cómo podría yo emplear la frase correcta, ¿no? Decíroslo con las palabras más sencillas para transmitir sobre todo el miedo. El miedo profundo que Antonio tenía en aquel momento. Sentado en aquella mesa de camilla, tomando un café, yo con la grabadora, le decía: mira, Antonio, tú tranquilo. Tú cuéntamelo como tú puedas, ¿no? Alejandro, es que venga por mí. Yo le preguntaba: Antonio, ¿has tenido miedo a perder la cabeza? Oye, ¿esto será algo que no sé, del estrés de tu vida, de un mal momento, de algo que ahora mismo te está poniendo contra las cuerdas? Y él volvía, ¿no?, a poner esa cara y decía: mira, Alejandro, es que no puede ser de otra forma. Dice: porque esto no es algo que yo solamente esté viviendo yo en carnes propias, sino que está ocurriendo en el colectivo de la casa. Y una vez más, amigos, allí me dio muchísimo coraje por ver el grado de indefensión con el que una familia se puede ver en clave de solfa por una determinada circunstancia. Que creo los lugares que puedan tener un magnetismo positivo, absolutamente sí. Absolutamente sí. Hay lugares donde parece que nos carga de energía, que nos proyecta, que nos libera de los malos rollos y las tensiones personales y que nos da un punto de conexión, de inspiración con el resto de las cosas que cada uno quiera hacer, ¿no? Pero hay otros lugares que no. Me agarran de los pies. Pues otra vez yo me despierto, me quedo dormido en el sofá, eso es familiar. Y a las 5 y 13 minutos yo me despierto porque justamente me abro el ojo y veo, digo, uy, ahora que me quedo aquí dormido. Y nada más que abrir el ojo, noto que hay alguien conmigo. Yo noto algo, porque eso se nota, ¿vale? ¿En tu dormitorio? No, en el salón que me quedé dormido. Y yo me despierto que hay alguien conmigo. Pum. Y me voy a la cama con un poco de miedo. Como diciendo, pero me voy a la cama, me acuesto, me tapo. ¿Te crees que con la tapa no te van a coger de los pies? Y ya está. Pues eso queda ahí. Al día siguiente, sin comentar nada con nadie, pues la persona esta que te digo, de confianza, que mi madre se manifiesta a través de ella hacia mí, sin saber nada, ella dice que a las 5:15 ella notó también la misma sensación. Y ella, esta persona, le dice a mi madre que actúe y que la eche de allí. Y me dice a mí, han venido a las 5:15, pero antes han ido por ti. Digo, efectivamente. Y yo no le había dicho nada a ella todavía. Cuando, Antonio, cuando hablamos de han ellos, ellos han venido a por ti, sí. ¿De quién estamos hablando? Estamos hablando, pues de espíritu. Del espíritu de personas, pues, que se han encomendado y le han pedido ayuda, pero no sé qué tipo de ayuda. Igual, de forma equivocada se le ha pedido ayuda, pero esa ayuda no es tal. Otra mirada, presentamos Cajón de Grillos, un encuentro en la noche. www.cajondegrillos.com. Yo me apeno, en cierta manera, de saber que a esta misma hora de la noche hay gente que está conectada con lugares y circunstancias que no deberían de estar ahí. Que sé que les va a cambiar de una u otra manera la vida. Pero claro está, ¿no? Estas historias, como bien sabéis, son profundamente estigmatizadas para no poderlas contar en ningún lado. Ah, no, tú es que estás perdiendo la chaveta, chaval. Sí, sí, ya. Sin duda alguna. Pero cuando uno ve el miedo, cuando uno ve el resultado, cuando uno ve la muerte cercana, cuando uno ve que todo el castillo, absolutamente todo el castillo de naipes se viene abajo, ya empieza a cambiar la cosa. Y ese paso de la negación a lo esperpéntico, a los ojos ojipláticos, al no entender, a esas manos nerviosas que se iban frotando como yo la vi en aquella tarde, entonces todo cambia. Esta noche yo comparto esta historia a media voz con la tormenta. Con esa misma tormenta que esta es mi fuente de inspiración. Mi hermano mayor, que es pintor, dice que él solamente es capaz de empezar sus lienzos cuando llega finales de octubre, cuando se conforman las tormentas en la línea del horizonte, cuando el color gris es plomizo en toda la atmósfera y de repente hay un algo, ¿no? Una conexión con un algo que lo hace, plac, directamente, arrimarse a los pinceles y extrapolar un mundo que diría yo que es interior. No es que se haga más inteligente, es que simplemente sabe plasmar desde dentro hacia afuera lo que él lleva ahí. Cuando empiezan esas tormentas, simplemente hay una conexión muy, muy especial. Y tú me entiendes, ¿verdad, hermano? Porque sé que me estás escuchando. Por cierto, esta noche quiero agradecer de manera muy profunda a todas las radios que han pedido que Cajón de Grillos esté presente en su dial. aquellas mismas radios que fueron el auténtico estandarte al paso del viejo galeón de las ondas de la radio en La Otra Mirada. Yo solamente puedo decir, no solamente a cada una de sus audiencias de los puntos del dial, sino también, sobre todo también a los directores, a la gente que humildemente está ahí llevando y acarreando el propósito vital, ¿no?, y con las buenas energías de una radio, unas más grandes, otras más pequeñas, de verdad, con toda la humildad del mundo. Muchísimas gracias por que Cajón de Grillo sea ese trocito de radio que llevar y poner en escena en cada uno de los rincones de España. Me siento tremendamente, tremendamente orgulloso y halagado. Qué difícil, amigos, es esto de la radio. Qué difícil. Pero, por contrapartida, a pesar de toda la carga, a pesar de todos los muchos sinsabores, estoy completamente convencido. Completamente convencido de que merece la pena. Y más en una noche como esta, donde a pecho descubierto estoy contando una, más que una historia, un trocito de mí mismo. Después de todos estos años, ¿eh?, he tardado mucho, mucho, mucho tiempo en decirlo así abiertamente. No lo he querido contar ordenado, no. Pero sí que la tormenta, el sonido y la lluvia traiga ese trocito de mí. Esta noche os he dicho que el programa está versado directamente en los sonidos. Los sonidos que encienden una sensación en lo más profundo de nosotros y nos hacen calibrar y subir y conectar con algo muy especial. A mí me ocurrió no hace mucho tiempo, estando en Toledo con unos buenos amigos, hermanos de la radio, con los chicos de la Escóbula de la Brújula, con Jesús, con David Centinella, con Carlos Canales Torres, en fin, con todo el equipo de la Escóbula, en el encuentro del Toledo Mágico, ¿no? Buena gente, un lugar maravilloso, no me lo quise perder. A mí me habían dicho entre bastidores, vas a escuchar algo ahora alucinante. Vas a escuchar a Neonymous. Y yo, la verdad, lo digo de corazón, yo no lo había escuchado antes, ni siquiera tenía referencia, muy afortunadamente por mi parte. De verdad, encantado de no haber tenido una sola referencia. Porque después de todas aquellas jornadas maratonianas, de habernos encontrado con charlas de divulgación alucinantes, de verdad, que son unos máquinas, me fui al final al gallinero, porque allí estábamos grabando, estaba recogiendo los audios, y de repente aquel auditorio de nuevo se queda prácticamente oscura. Sale un personaje pintoresco, ¿no?, con su forma de ser, se coloca en el centro del escenario, empieza a poner una decoración, una especie de troncos y demás, pone una serie de cacharros, amplios, muchos cables, en fin, ya, ¿no?, que nosotros los que estamos a este lado del micrófono, toda la cacharrería esa es habitual para nosotros, ¿no? Tedioso, ¿no? Se sienta el hombre, se apagan las luces y os puedo garantizar que fue como ver desfilar el universo, ¿no?, danzando. Cómo una sola persona en la intimidad de un escenario podía producir ese paroxismo, esa exaltación de los sentidos en una especie de, no sé, de ensoñación, donde uno se conectaba con algo. Yo estaba convencido. Neonymous y su música. Esta es precisamente que está sonando ahora mismo. Esta noche he querido que ese gran maestro Silverio esté con nosotros. En unos segundos aquí en Cajón de Grillos. Tengo mucho por compartir con vosotros. Abrimos dosier de investigación. Cajón de Grillos. Buenan suinan frainan varune marinan. Buenan suinan frainan varune marinan. Nyövere trajara damiru. Nyövere trajara damiru. Buenan suinan frainan varune. Bueno, pues amigos, esta noche en Cajón de Grillos es para mí un momento muy singular y muy especial. Este momento me gustaría que lo entendieseis como encender una cerilla justo en mitad de la oscuridad, para encontrar una esencia muy especial, una longitud de onda que es sin duda alguna un viaje. Lo que no sabría deciros si es un viaje hacia el exterior, hacia el fondo del universo o hacia ese otro lado, hacia el fondo del corazón que es tan imponderablemente especial como ese otro viaje que os digo. Yo tuve el placer de descubrir a Neonymous en un concierto en Toledo, y ahí se dice muy rápido. Lo tengo al otro hilo telefónico, él se llama Silverio Cavia y responde al nombre artístico de Neonymous. Silverio, buenas noches y bienvenido a Cajón de Grillos, amigo. Buenas noches, Alejandro, muchísimas gracias por invitarme a tu programa, estoy encantadísimo. Silverio, no sabría yo cómo definir el trabajo que tú haces, porque no sabría yo si es una especie de juego de magia con los sonidos, es una especie de rezo cósmico, es un concierto de una música ancestral, o todo junto y unido con una esencia que no sé ni siquiera articular con el verbo. ¿Cómo definir lo que tú haces? Pues a mí también me resulta verdaderamente difícil. Yo, o sea, en realidad lo que creo que soy es casi un niño encima de un escenario jugando con sus chismes y haciendo lo único que sabe hacer, y hay personas mirándole, ¿no? ¿Qué más puede querer un niño que le miren cuando está jugando, ¿no? No sé, es música. Sé que hago una música que tampoco me siento el autor de ella. Siento que, bueno, pues me ha sido dictada por la inspiración, ¿no? Si no fuese por la inspiración, pues hubiera hecho otro tipo de música y no esta. Y me siento el tipo más afortunado del mundo por estar haciendo esta música. Y un auténtico mago. Silverio, tú utilizas la tecnología con una retrospectiva, digamos, antropológica, ¿no? Porque utilizas muchos elementos, huesos, tuberías, pequeños peines, estás utilizando también la madera, ¿no? Como representación de la madre tierra, y sin embargo estás rodeado también de microfonía, de samplers, de repetidores, o sea, de elementos, digamos, digitales, que lo que te van produciendo y ayudando es que tú vayas poco a poco, un hombre en solitario, amplificando y repitiendo, como si fuera una especie de tantra, una serie de frases que van cobrando armonía. ¿Dónde nace esa música y de qué manera, ¿no?, en tu composición del foro interno eres capaz de poner en escena algo tan sumamente especial? Mi motivación principal con esta música es, bueno, siempre es una evocación de lo antiguo, ¿no?, de épocas pasadas, desde el paleolítico a, bueno, otras épocas más modernas, pero siempre hablando de antigüedad, ¿no? Y considero importante que para poder transmitir un cierto mensaje de hacer una música que evoque esta antigüedad, pero que sea asequible y accesible al público del siglo XXI, que somos todos, hay que utilizar recursos contemporáneos, ¿no?, como es la tecnología. Pues entonces, de ahí que si yo saliese al escenario simplemente con unos huesos o un tronco de árbol golpeándole y cantando sin más, pues posiblemente fuese curioso los primeros 5 minutos, luego ya sería como... No sé, ya me está aburriendo esto, ¿no? Y el fusionar esto con la tecnología permite eso, crear polifonías mucho más complejas, más, bueno, pues que a nuestro oído no le resultan tan extrañas, ¿no? Aunque la música de Neonymous sí que utilice armonías que suenan un poco desconocidas, ¿no? Pero al fin y al cabo está hablando de un lenguaje musical y de un lenguaje visual, pues que reconocemos, ¿no? Que no nos resulta eso, extraño ni demasiado aburrido. No sé si respondo a tu pregunta o me he ido por los cerros de Úbeda. No. Y no solamente no te ha ido por los cerros de Úbeda, sino que lo has puesto precisamente en la picota, ¿no? Aburrir ya te puedo decir yo que no, porque nos quedamos todos sobrecogidos, nos miramos uno al otro como diciendo, sois conscientes, ¿no?, de lo que se está produciendo en este auditorio en este momento, ¿no? Silverio, hace miles de años un hombre en una caverna ideó un sentimiento, se encontró consigo mismo, con su conciencia, con su propia divinidad, un concepto que hoy en nuestra modernidad parece que ya ni nos interesa ni están al uso. Quizás fue el primer sampler, el primer efecto sonoro fue la cavidad, al escuchar ese grito en la noche intentando llamar no sé qué a qué, pero al escuchar claro. de nuevo su voz en el fondo de la caverna, ¿tú crees que fue el primer efecto especial que se le dio a ese lenguaje? Absolutamente. Mira, cuando somos pequeños y vas por ahí por el campo con tus padres y llegas a un valle, ¿no? Las primeras cosas que aprendes es a decir eco. Y dices eco, ¿no? Y el eco vuelve, va y vuelve, ¿no? Y vuelve la voz, te responde la montaña, que al final no es nada más que tu eco, ¿no? Pues en este gesto, a mí me parece increíblemente mágico por varias cosas, ¿no? Lo primero, yo he descubierto una cierta experiencia, pues casi me atrevo a decir chamánica, en el hecho de gritar, ¿no? De subirte a lo alto de una montaña, de un valle, más que gritar por gritar, proyectar tu voz, ¿no? Decir simplemente el eco y escuchar cómo tu voz vuelve después de haber rebotado en cada resquicio de ese paisaje, en cada árbol, en cada risco, en cada grita, en cada arroyo de no, la voz va allí, se transforma al rebotar, al reflejarse en aquellos espacios y vuelve a ti, ¿no? Es decir, como un poco es la proyección de tu presencia sonora en ese espacio, ¿no? Lo inundas todo y luego lo vuelves a escuchar. Y luego esta tontería del eco, pues yo creo que claro, yo estoy muy fascinado por qué la música de Neonymous provoca estas reacciones que provoca, ¿no? Porque al principio de empezar a componer para Neonymous, a mí me pasaba, a mí esto me llevaba a unos lugares emocionales que yo no había conocido jamás y decía, bueno, claro, es mi música, entonces es normal que a mí me provoque esto, pero a nadie más se lo va a provocar, ¿no? Luego empecé a recibir cientos de mensajes de personas diciendo que sentían lo mismo que yo sentía, ¿no? Sin yo haber explicado qué es lo que a mí me hacía sentir. Entonces, cuando hay 100, 200, 300 personas que te dicen, al escuchar esta música siento una nostalgia de algo que no he vivido, ¿no? Dices, ostras, joder, eso es lo que yo sentía, ¿no? Entonces me puse un poco a investigar, ¿qué puede provocar que la música de Neonymous haga esto? Y llegué a una conclusión, así, y es que la música de Neonymous utiliza mucho un intervalo de tercera descendente musicalmente. Esto es, pues, esto que yo he dicho antes, el eco, o lo que dice el cuco cuando vas andando por el monte, ¿no? El cucu, es eso, ¿no? Lo que hacen las sirenas de la policía, tiru, tiru. Este intervalo musical es increíble, o sea, porque despierta algo en ti, ¿no? Y si desde pequeños ya en la montaña le hablábamos así diciendo eco, ¿sabes? No sé, me tiene fascinado el intervalo de tercera descendente. Creo que es la clave de cómo podemos llegar a nuestro cerebro íntimo, a este cerebro pues irracional, este paleocerebro, cómo despertarle musicalmente de sonidos que los humanos han estado escuchando desde hace, pues eso, 100.000 años o más o menos, ¿no? De cuando iban aquellos hombres cazadores recolectores por el monte escuchando al cuco cantar, ¿no? ¡Cucu! Sí, podría ser una inspiración para ellos, ¿no? No, me lío demasiado, ¿verdad? No. Es que me encanta la forma en la que lo explicas porque incluso, ¿no? En tu verbo hay un grado de emoción, ¿no? De emocionabilidad, claro, ¿no? Cuando transmites todo esto, ¿no? Estoy totalmente convencido. Solamente creo que vivimos en una especie de mentira en un presente continuo. Vamos a llamarlo así, porque hemos querido de alguna forma ser, digamos, demasiado lógico en el mundo que nos rodea. Y hemos olvidado ese otro cerebro que tú acabas de hacer mención, de esas otras profundidades, de esas cavernas de nuestra forma de pensar, de nuestro propio cerebro, de ese arraigo que nosotros traemos como propia naturaleza. Yo creo que tu música, por un instante, le habla a ese cerebro que está aletargado, que siempre ha estado esperando que se le hable directamente y que responde automáticamente justo en el llamamiento, porque es un llamamiento diferente al que nos da el común ruido del perpetuo presente de esta sociedad, y en el momento que trascendemos a través de tu ritmo, de tu música, es como si empezásemos a bajar o a subir no sé qué laberinto de Alicia en el País de las Maravillas, pero que de alguna manera lo que sabemos es que chas, automáticamente estamos conectando con algo. Silverio, pero hablar en un lenguaje como este en una sociedad cada día más sorda, supongo que tendrás tanto amigos como detractores. En ese sentido, ¿qué tienes que decirnos? Claro, bueno, más que detractores, yo no me he encontrado grandes críticas a lo que hago, ¿no? Encuentro que hay personas que dicen que, bueno, pues que no lo entienden, que esto no es música, ¿no? Que es otra cosa, que lo que hago es una performance ahí de no sé qué, ¿no? Que no les llega. Mi propio padre me lo decía, ¿no? Yo antes hacía otro tipo de música y me decía, aquí yo sí que era música, esto que tú haces ahora, bueno, no lo entiendo, ¿no? Entonces, bueno, teniéndolo tan cercano esta expresión de lo que él siente, pues bueno, hay muchas más personas, ¿no? Pero yo vivo de esto, vivo de los conciertos que hago de Neonymous, y no siempre me resulta fácil el localizar, pues eso, gestores culturales de espacios escénicos más o menos singulares que acepten que esto se puede programar allí y que puede ir gente a verlo y que pueden salir todos diciendo, joder, qué experiencia he tenido, ¿no? Hay mucha gente que no lo, pues como mi padre, ¿no? Que dice, pues es que todo, no sé, no lo entiendo. Y entonces resulta complicado. Por contra, hay otras veces que me llaman, pues eso, de gentes fascinantes de parques arqueológicos, de cuevas paleolíticas, de monasterios en ruinas, para que se haga un concierto de Neonymous allí, ¿no? Entonces lo uno compensa lo otro, pero es cierto que no es una música que llegue a todo el mundo. Entonces, bueno, no sé. Pero como el mundo siempre está dividido por todo, ¿no? O sea, todo está fragmentado en mil cosas. Pues aquí hay la gente que la música de Neonymous le dice algo y la que no. Mira, yo nada más que a mí me gusta poner el ejemplo, como siempre se ha dicho, ¿no? Que con el botón va la muestra, ¿no? Incluso el más poco sensible de los común mortales, que se ponga unos cascos, que entre en tu página web, que cierre los ojos, que escuche una de esas demos que nos están acompañando precisamente esta noche hablando contigo y que deje de trascender, por no decir quien tenga uno de tus CD que pueda marcharse tranquilamente a la naturaleza, se tumbe una noche mirando a las estrellas y se deje inducir, de verdad, se deje inducir solamente por ese espectro de sonido, porque estoy convencido que hasta el más corto de todos ellos va a notar ese salto, ese vacío. Silverio, ¿cuál ha sido el lugar? Porque claro, estamos hablando de tu música, de todo el instrumental y demás, pero evidentemente tú conectas también muy rápido con el espacio inmediato con el que tú trabajas. Puede ser un monasterio, puede ser precisamente las profundidades de una caverna. ¿Cuál ha sido el concierto, ese sitio donde a Silverio Cadea ha notado que ha conectado con el lugar de una manera estrepitosa, ¿no? ¿Cuál sería esa memoria que te gustaría compartir con nosotros? Joder, pues realmente he tenido experiencias muy fuertes en este centro. Es verdad lo que tú dices, a mí me gusta ir con mucha antelación al lugar donde voy a hacer un concierto, pues bueno, por prepararlo todo y luego por estar a gusto allí, por no sentir que soy un extraño que llega, utiliza el sitio y se marcha, ¿no? Porque me parece que no, que hay que tener un respeto por los lugares, porque siguen su historia, ¿no? Y se han hecho para algo y allí han ocurrido cosas. Entonces, hay muchos sitios donde he sentido eso, que estaba en un sitio especial. Mira, yo creo que te voy a mencionar tres. Hay una iglesia visigótica, una basílica visigótica en un pueblecito de Palencia, que es San Juan de Baños, que para mí fue de los primeros conciertos que hice, y aquello fue un impacto emocional muy grande, ¿no? Porque ahí estaba ocurriendo algo muy bestia entre el público y yo. No es el cantor el que generaba la magia, era entre todos, ¿no? Esa comunidad de personas que estábamos allí, que además todavía Neonymous no lo conocía casi nadie, ¿no? Estaba el proyecto muy arrancando, ¿no? Y es lo que, las cosas que yo sentí allí y la emoción que veía en los ojos de las personas fue como, mira, chaval, o sea, estás haciendo algo que no lo has hecho nunca jamás, ¿no? Con esta música. Luego hay otra ermita románica en Cantabria, Santa María de Varello, también un sitio increíblemente especial, que yo recuerdo que llegué a esa ermita, a esa iglesia con un resfriado y estaba a disgusto, ¿no? Porque decía, joder, qué mal tener hoy un concierto con... Y llegué con mucha antelación y di un paseo alrededor de la iglesia y se me curó el resfriado. Simplemente con dar el paseo alrededor de la iglesia me dejó alucinadísimo, y luego el concierto allí fue también súper bestia. Y el último ha sido este verano en un pueblecito de la provincia de Burgos, en Quintana Lara. Pues el alcalde de allí me dijo, ojo, tenemos que hacer un concierto de Neonymous, pero no en el pueblo ni en la iglesia, sino allí en un paraje agreste que hay, que la gente tiene que ir andando durante media hora para llegar. Y bueno, pues con un todoterreno conseguimos llevar allí el generador, un generador pequeño, portátil que tengo, el equipo, lo montamos en un risco súper agreste, alucinante, fue alucinante, porque hizo una noche increíble de temperatura, salió la luna llena cuando empezaba el concierto, un búho se posó cerca, empezó a ulular, los zorros empezaron a ladrar y medio cantar en lo alto del cantil que había allí. O sea, salimos todos estremecidos de decir, ¡buah! ¡Qué bestialidad! ¿No? Y además son todo así como unas cuevas que habrán sido abrigos del Paleolítico, donde la gente tiraba hasta hace poco los animales muertos, todo el suelo lleno de huesos del muladar que era, ¿no? Súper bestia, muy, muy, muy, muy bestia, es una experiencia muy bestia. Pero es que estoy viviendo tantas cosas tan bestias con Neonymous, y a veces pienso, es como, ¿hasta cuándo puedo llegar yo aumentando esta cantidad de experiencias y de vivencias que voy viviendo? Es como, llevo 3 años haciendo conciertos con Neonymous y me parece que llevo ya una vida entera, ¿sabes? De los lugares tan bestias en los que he estado, las experiencias tan intensas que he vivido, las gentes que he conocido, o sea, realmente me parece un regalo de los viejos dioses esto que yo estoy viviendo. Te decía fuera de micrófono que yo te considero a ti una especie de flauta de los dioses, ¿no? De la misma manera que tú utilizas tus huesos, todo tu instrumental, bueno, pues que ellos de alguna manera hayan tenido el capricho de que decir, oye, pues tú, Silverio, ven para acá, que vamos a hacer música contigo y bueno, pues fíjate de qué manera, ¿no? Entras tú en esa resonancia, en ese diapasón interno donde nos lleva en cada concierto, ¿no? En cada maravilla de tus puestas en escena a otro plano, como decimos. A mí me gustaría, por favor, que toda la gente tomase buena nota de con quién estamos hablando. Él se llama Silverio Cavia y es Neonymous en su faceta artística, tiene su página web, y que cualquier persona, cualquier orientador cultural que quieran verdaderamente ofrecer una perspectiva nueva, un algo maravilloso que incluso yo, que soy un hombre de verbo, me cuesta trabajo de etiquetar, porque es una especie de viaje en el plano de las sensaciones. Ahí tienen una cita con Neonymous. Silverio, no hay nada nuevo bajo el sol. En los antiguos tantras, en el Tíbet, hacían su particular, en rezo canto, ¿no? Hay una especie de paralelismo, entiéndase, entre Corchetado o en aquellas viejas praderas del viejo este, aquellos indios que lanzaban su particular canto alrededor de la hoguera conectando con no sé qué lugar. ¿Te has sentido tú conectado igual que yo, de alguna forma? Sí. Fíjate que además estos indios que tú mencionas, en sus cantos que hacen, muchas veces no utilizan palabras de su idioma, sino son sonidos inventados, ¿no? Que es un poco también lo que yo hago. Yo lo hacía al principio por otro motivo, ¿no? Porque, bueno, yo entiendo que la música es el mayor patrimonio que tiene el ser humano, por cuanto, bueno, pues cuando envejecemos y los que llegan a padecer Alzheimer se olvidan de hablar, de los nombres de sus familias, de quién son, pero no se olvidan de las canciones de su juventud, ¿no? Les pones unos auriculares con esas canciones y las cantan, o sea, como que se despiertan de ese letargo que tienen, ¿no? Y bueno, la música también es pues el mayor transmisor emocional que tiene el ser humano, ¿no? Para eso, para transmitir emociones. Entonces, un poco lo que yo quería hacer con Neonymous, que era básicamente eso, transmitir emociones desconocidas o emociones muy íntimas mías, pensé que si utilizaba palabras, que si realmente estaba contando una historia en castellano, pues el cerebro, nuestro cerebro, el paleocerebro, se iba a dedicar sus energías a entender qué historia estaba contando, y iba a despreciar las armonías musicales, que es lo verdaderamente importante, ¿no? Entonces, bueno, pues por eso prescindo de palabras, como luego descubrí que hacen estos indios de Norteamérica, ¿no? Que utilizan ahí vocablos que es simplemente la repetición, ¿no? Y esto, claro, me descubrió que el hecho de que yo utilice esta tecnología tan moderna, una loop station, para crear pequeñas frases que se repiten sobre las que voy levantando las armonías, en realidad es eso mismo, es casi un mantra que se va repitiendo, que se va repitiendo, que se va repitiendo, ¿no? Para que yo construya la música. Es decir, al final estoy utilizando recursos del siglo XXI para hacer lo que hacían seguramente el paleolítico en la cueva, ¿no? El cantar con las gotas cayendo, plic, plic, plic, todas con ese ritmo, ¿no? A lo que me preguntabas, yo sí, claro, con estas músicas he tenido unas experiencias tremendas, ¿no? De llevarme a, pues eso, hay conciertos en los que acabo absolutamente extenuado, pero porque siento eso, que me han transportado a un lugar, a un espacio, pues no sé, temporal, emocional. Hablo mucho de emociones, pero eso creo que al final lo que hace esta música es eso, es afectar a algunas emociones que pues que igual llevamos siglos sin sentir. No me cabe la menor duda, ¿no? A mí me gustaría ver una especie de monitoreo, ¿no? De una especie de poder monitorizar los cerebros de las personas que te estamos escuchando en un concierto para ver la reacción del mismo, porque tiene que ser apabullante, ¿no? Cualquier día se lo propondremos a este buen amigo de nuestro programa, neurocientífico Xurxo Mariño, porque sería muy interesante. Sería alucinante ver cómo a través de tu música se estimulan ciertas áreas que de otra manera quizás no seamos capaces de estimular en nuestro día a día, y que estoy convencido que pueden destrabar muchas emociones profundas que están subyacentes ahí, ocultas como en el fondo, en el fondo del mar. Silverio, imaginemos de cara a un futuro. Mira, estás diciendo que la tecnología forma parte de esa composición escénica que abandera cada uno de tus conciertos, ¿no? Pero la tecnología no para de evolucionar, y cada vez hay cacharros, vamos a llamarlo así, que hacen o que te pueden ayudar a amplificar todavía un poquito más. De cara a un futuro, en los próximos años, ¿dónde está el techo de toda esta historia, no? Bueno, no tengo ni idea, la verdad. Es como, o sea, yo sé que hay todo un mundo fascinante por descubrir ahí. Y bueno, la verdad es que yo, como siempre, he sido un poco conformista. Es decir, que también la tecnología que estoy usando tampoco es que haya ido investigando y buscando a ver qué puede haber, sino era un poco lo que me he ido encontrando, ¿no? Y con eso, pues, estoy haciendo lo que estoy haciendo. Igual mañana en cualquier lugar conozco un nuevo dispositivo que te le pones en la cabeza y puedes imaginar notas y salen entonces por el amplificador y digo, ¡ah, qué maravilla!, ¿no? Pero no sé, yo siempre soy muy conformista con todo, entonces es como, bueno, voy utilizando las cosas que van llegando a mis manos o a mi entorno, no me preocupo demasiado de saber qué nuevas tecnologías puede haber para que yo pueda utilizarlo, porque... Bueno, no sé, pues eso, así como un poco la actitud del cazador-recolector, ¿no? Si se lo encuentra, lo coge, ¿eh? Bueno. Si no, no va a estar imaginando, ¿existirá un mamut con tres colmillos o...? Bueno, tengo un par de preguntillas más esta noche, aprovechando tu tiempo. De verdad, para nosotros es un auténtico sueño, porque como sabemos, ¿no?, de la manera en la que tú vives y realizas tu trabajo, es que simplemente es un placer, ¿no? Y más en un contexto a deshora en la noche. A deshora en la noche siempre es fantástico. Sí, y más es con... fantástica la noche para hablar de esto. Sin duda alguna. Bueno, pues cuéntame, oye, Silverio, ahora mismo en qué estás trabajando, cuáles son tus próximas composiciones, cuándo verán escena, cómo compones, esto lo sueñas, lo vives, cómo funciona, ¿no?, la mecánica de la producción. Mira, pues a mí me gusta contar en los conciertos que hay muy pocas canciones de las que hago con Neonymous que en las que realmente las he compuesto yo, eligiendo nota por nota cada una de las notas que canto, ¿no? Las demás, pues canciones como El funeral visigodo, El fin del Neandertal o cosas así que son, me parecen muy trascendentes, yo siento que han sido dictadas por la inspiración. Es decir, que estaba haciendo algo y me ha venido la melodía y me ha venido dictada, y entonces he tratado de transcribirla o grabarla y entonces me ha venido la armonía de esa melodía primera. ¿Sabes? Como que han venido las canciones hechas, no todas, digo, ¿no? Pero muchas sí, es como... Entonces... Yo no me siento el autor material de estas músicas, me siento más bien el custodio, ¿no? Es como... Y yo sé que esto a mucha gente le suena raro, es como, venga, ¿qué estás diciendo?, ¿no? O sea, las has hecho tú. Evidentemente yo soy su autor legal, ¿no? Pero estoy hablando de cuando llegan ideas por las que crees que merece la pena apostar o que crees que merece la pena enseñar, ¿no? Es como... Si esto fuese fácil, si yo hubiese hecho estas canciones porque me ha dado la gana, cuando me ha dado la gana, esta misma noche haría otro disco igual de redondo que este de Neonymous, ¿no? Y mañana, pues todos iríamos a la oficina de patentes a registrar una idea que se nos haya ocurrido esta noche y por la que creemos que merece la pena apostar nuestra vida, es decir, mi futuro va en esta idea, ¿no? Como hice yo con estas canciones. Pues a lo mejor esta noche no se nos ocurre ninguna idea que valga la pena, ¿no? Se nos puede ocurrir dentro de una semana o no se nos ocurre nunca más una bonita idea. Quiero decir que ¿de dónde vienen las ideas? ¿De dónde viene la inspiración musical? Es bueno, a mí me... Por eso cuando la gente me pregunta, ¿y va a haber otro disco de Neonymous? Claro, sí, o sea, estoy seguro de que va a haber otro disco de Neonymous y tengo ganas de ponerme ya a hacer otro disco de Neonymous. Que sea mejor o peor, pues no depende de mí. O sea, en realidad depende de la inspiración, ¿no? De si es capaz de iluminarme y yo tengo el talento y la cordura necesaria para eso, pulir esas ideas que lleguen y convertirlo en músicas que luego nos digan algo a todos o que al escucharlo sea como, bah, esto ya no es como lo primero que hizo, ¿no? Que puede ocurrir. Hace poco leí un artículo. Perdona, me extiendo demasiado. No, te estamos escuchando con toda atención, por Dios. Esto es cajón de grillos por algo, ¿no? Mira, hace poco leí un artículo que además me reafirmó un poco en esta sensación que yo tengo, ¿no? De yo soy inspirado y entonces a partir de eso creo mi música. Leí que en la antigua Grecia y en la antigua Roma, a los artistas, bueno, sobre todo leí que ahora mismo las profesiones con mayor índice de suicidio, de alcoholismo, de depresiones, son las profesiones creativas, ¿no? Los pintores, los escritores, los músicos, porque hacen un bestseller, y luego siente tanta presión de que la siguiente obra que va a hacer no va a ser tan buena, que se deprime, ¿no? Y no se siente capaz de hacerlo. Y esto en la antigua Grecia y en la antigua Roma no ocurría, porque todo el mundo daba por sentado que los artistas, las personas creativas, estaban asistidos por los genios o por las musas. Y si lo siguiente que hacía no era tan bueno, es porque no le habían asistido, ¿no? O no le habían asistido con esa influencia tan, tan magnífica. Y entonces yo también me acojo a esto porque es que lo siento real, ¿no? Tú unos días te levantas muy inspirado y eres capaz de hacer cosas brillantes y otros días pues todo lo que haces es un churro. Por lo menos a mí me pasa. Entonces, bueno, no sé. Sí tengo intención de ponerme este otoño e invierno a ponerme en manos de las musas para que me iluminen y ser capaz de, bueno, pues ir desarrollando un segundo disco de Neonymous. Es la intención que tengo. Mucho también hay de esa tierra lozana, sin duda, como Covarrubia en Burgo, del buen comer, porque también tenéis el buen comer. También hay esa trascendencia a través de lo que hace. Silverio, déjame contarte esta noche, antes de terminar, una pequeña reflexión que me gustaría dedicarte a tu persona y evidentemente en reconocimiento a tu trabajo. Mira, yo soy un gran amante de la astronomía y tengo buenos amigos en el Instituto de Astrofísica de Andalucía. Una vez me quedé boquiabierto en una de las ponencias, uno de los científicos no iba a hablar precisamente de lo que ellos hablan, el fondo cósmico de radiación, que si un pulsar, que si un quasar, en fin. Habló del sonido del universo. Y me di cuenta que a este hombre se le iluminaba la mirada cuando decía, los científicos nos quedamos boquiabiertos al ver cómo el universo emite una especie de canto, y utilizó esa palabra, y ahí automáticamente me captó, ¿no? Y puso una serie de grabaciones que, aunque en principio lo que parece aparentemente en esa primera entrada aparece como una especie de ruido, después lleva una serie de sensaciones rítmicas, una serie de pulsaciones, como si el centro del universo fuese, y fíjate qué palabra utilizo, fuese una especie de gran corazón, tutum, tutum, tutum, como si estuviera ahí al fondo, ¿no? Digo esto para decirte en tu composición, en esa forma, ¿no? Una cosa muy bonita que leí hace mucho tiempo sobre un doctor llamado David Servan Schneider, que viajó lejos después de haber estudiado en Harvard, y hablaba que había aprendido en un viejo poblado indio una cosa que le había desbancado mucha de la ciencia que le había aprendido. Cuando nosotros estamos consumiendo prácticamente a diario tranquilizante, antidepresivo, que son el fármaco de todo ello, aprendió en una vieja aldea lo que ellos llamaban bajar al corazón. Cuando ellos buscaban la solución fuera, cuando buscaban la solución a través del fármaco, allí ellos decían que bajaban al corazón para encontrar la respuesta. Y él al principio no lo entendía, y era una especie de catarsis, una especie de silencio, y de hacer una especie de bajada al corazón para escucharse uno a sí mismo. Te agradezco la belleza de las palabras que me dedicas, que no las merezco, pero de verdad te lo agradezco. Bueno, pues sin duda alguna. Oye, por cierto, una última pregunta que tenía yo aquí anotada. ¿Cuál sería ese lugar perfecto donde a Neonymous le gustaría hacer un concierto? Pongamos las pirámides de Egipto, como hizo en su día aquel hombre llamado Paul Horn con su flauta y demás, porque seguro que eso lo has escuchado tú. Ostras, o sea, te aseguro que me gustaría vivir una experiencia así, que me dejasen ahí encerrado con mis loops, con mis máquinas de grabar y a ver al día siguiente qué cosas me hubiesen inspirado, ¿no? Qué melodías me encantaría. Me imagino que eso es imposible, no lo sé. Así que, bueno, yo me conformaría con alguno de los santuarios paleolíticos que tenemos en España. Me encantaría eso, el poder quedar allí un par de días atrapado para tratar de ver qué músicas, ¿no? Me revela ese espacio y bueno, pues todo. Seguro que sí. Te puedo asegurar que en el momento que se vaya conociendo aún más, si cabe, tu dimensión musical, ese producto, esa cosa que tú haces tan especial, es cuestión de tiempo de que alguien diga, pues venga, vamos a probar, vamos a hacer el experimento. Silverio, toda la suerte del mundo, amigo, que ojalá tengamos muchos años que disfrutar tu arte, tu música, tu puesta en escena. Gracias. Y solamente queda recordarme que algo tendrá, ¿no? Ese tantra, ese canto cuando fue lo primero que nos hicieron al venir a este mundo, cuando nuestras madres nos acunaron en nuestros brazos y lo primero que hicieron para transmitirnos ese grado emocional fue precisamente la música esa que nos acompaña. Ha sido para mí un profundo honor que caminar esta noche de tu mano y escuchar todo lo que esta noche has venido a contarnos a este programa. Silverio Cavia, Neónimo, eres muy grande, amigo. Que va, el honor de verdad es inmenso para mí el que me hayas dado este espacio, compartir este espacio contigo en la radio. Muchísimas, muchísimas gracias. Cajón de grillos. Jamás olvidaré la música que está sonando ahora mismo. Hay algo flotando en el ambiente esta noche, dice la canción. ¿Cuánto tiempo llevaba esperando ese momento? Aquel mismo momento que se quedó a mí asociado en el fondo de la retina de aquel niño que hace muchísimos años en el estadio de la Rosaleda en Málaga tenía el privilegio, el placer, un momentazo, de poder ver en aquel momento al grupo Genesis y aquel hombre llamado Phil Collins en el escenario cantando. Y esta música esta noche es una especie de epílogo. Como esto es cajón de grillos, ya os lo dije, también tiene que haber un trocito para la reflexión, para colocar al hombre, para que todavía la poesía sea posible también en un momento de radio. Quiero leeros algo de Mario De Benedetti antes de proseguir esta noche. Cuando éramos niños, los viejos tenían como 30. Un charco era un océano. Y la muerte lisa y llana no existía. Luego, cuando muchachos, los viejos eran gente de 40. Un estanque era un océano. La muerte solamente una palabra. Y cuando nos casamos, los ancianos estaban en los 50. Un lago era un océano y la muerte era la muerte de los otros. Ahora, veteranos, ya le dimos alcance a la verdad. El océano es por fin el océano. Pero la muerte empieza a ser cosa nuestra. Hay algo flotando en el ambiente esta noche. (Risa) Del creador de La Otra Mirada, Cajón de Grillos. cajondegrillos.com, porque tú eres parte de esta historia. Cajón de Grillos. Amigos, esta noche he compartido un momento, un escenario radiofónico muy intimista con vosotros en Cajón de Grillo. Quizás de una u otra manera quiero pediros ese permiso, ¿no? Esa excusa que esta noche me he concedido yo a mí mismo en Cajón de Grillo para veniros a contaros un trocito del misterio, para contaros una historia de un lugar, de un cortijo, una casa de una vieja encina, y del por qué muchas veces las historias se ven reflejadas a lo largo del tiempo y tienen su repercusión y tienen su efecto, una acción y una reacción. Si siembras bien, recoges bien, pero también el mal también se hace presente, perpetuo en la línea del tiempo. Para mí es un placer que poco a poco este programa lo vayáis haciendo vuestro, que sintáis la emoción de un momento intimista. En Cajón de Grillo caben todas las formas de expresión, también la poesía, ya los dije al principio. Que no os quepa la menor duda de que vosotros sois los auténticos protagonistas. Esto se hace para y por vosotros. La noche es el escenario perfecto para llevar a cabo este lenguaje. Esa conexión intimista, magnética, especial, que al final se resume, como dice el gran maestro Carlos Herrera, de alguien que se sienta a este lado del micrófono y alguien que conecta, que escucha, pero que ambos sienten, uno al contar y otro al recibir la historia. Hay una conexión perfecta. ¿Cuántas y cuántas veces he sentido yo eso mismo, ¿no? A la hora y compartir otros programas, hermanos de la radio, de una calidad absoluta. Hasta aquí lo vamos a dejar esta noche. Cae la tarde, cae la noche, suena el sonido de la lluvia y yo os dejo con un reflejo de una encina. Una encina que se va difuminando como si fuese el punto y final de una película. Esa encina que se va difuminando, apagando. Al final, el sonido de la lluvia y de un trueno. Y de una moto. Con una pareja que querían seguir en continuo la felicidad en sus vidas. Un fuerte abrazo. Cajón de grillos.